10:33, y como dijo Zanelli el otro día, no lo tomes a mal, más te vale en los años de hiperconsumo argentino haber guardado algo para los años que se vienen. Fondos buitre y una deuda que llegará hasta nuestros hogares. Vamos a ver si lo guardado nos alcanza, ese es otro tema importante para tener en cuenta con relación a estos buitres para todos que ya se están desplegando por todas las cámaras del Congreso. La devaluación hace que uno pueda tener una pila de billetes que cuando la cuenta vale una compra de verdulería, ¿no? Me pone sensible ese tema de la verdulería, ya lo hablamos. No quiero que le grites más al verdulero, que es el último eslabón de la cadena, Manu. No le grito, solo le digo, ¿qué? Cuando me dice 89 pesos y compré 3 bananas. Y le empezás a sacar cosas de la bolsa. Bueno, ¿sabés qué? Esto no lo voy a llevar. Ojalá esa misma lógica tengan los senadores que están encargados en este momento de tratar el tema del acuerdo de pagos de fondos buitre, que además entraña también derogar leyes de cerrojo y de pago soberano. En el día de ayer, la Comisión de Presupuesto y Economía del Senado retomó el debate que tenía que ver, que ya había empezado también en la Cámara de Diputados dándole media sanción al proyecto, pero retomó este proyecto para poder analizarlo en la comisión. Desde 10 de la mañana aproximadamente ya se está reuniendo nuevamente la comisión. Queda recibir al resto de los especialistas en economía que se reunieron en el día de ayer por la tarde con los senadores para poder analizar esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Recordemos que, además de derogar esta ley de cerrojo y el pago soberano, el proyecto autoriza la emisión de una deuda de 12.500 millones de dólares que se tendrán que pagar en efectivo para poder cerrar este litigio con los fondos buitre. Como decíamos, expusieron juristas y economistas sus diferentes puntos de vista con relación al tema. Algunas de las voces más resonantes de la jornada del día de ayer pueden ser, por ejemplo, la voz del exministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, advirtió que de no pagar habrá cada vez más acreedores a los cuales no vamos a poder pagarles y por lo tanto habrá cada vez más juicios. Además, añadió que se producirá un aumento de las tasas de interés, huidas de capitales y caída de las reservas. Un panorama catastrófico, el descrito por Machinea. Así es que nos pusimos en contacto esta mañana muy temprano con Alejandro Olmos Gaona, con quien venimos siguiendo este tema de fondos buitres y que también en la tarde de ayer estuvo en el Senado dando su punto de vista con relación a este tema. Alejandro Olmos Gaona es historiador, es especialista en temas de deuda y además es columnista del programa Al Dorso. Esto nos decía Gaona sobre la jornada de ayer y su planteo en la Cámara de Senadores. Cuando yo estuve estaba Martín Redrado, el doctor Blecher, muy pocos senadores, se ve que ya estaban muy cansados porque eran las 7 de la noche, y el doctor Fábrega, que fue presidente del Banco Central. Pero claro, sí, lo que yo planteé primero es que el tema de la deuda pareciera que es un privilegio de economistas, es decir, se lo sustrae permanentemente al orden jurídico y pareciera que a los economistas les interesa pagar si se puede y si no se puede pagar, refinanciar. Ahora, si los contratos violan el orden público del país, afectan garantías constitucionales, es decir, violan principios fundamentales del derecho, eso pareciera que no le importa a nadie. Y conté un poco que, más allá de lo dictado por el juez Ballesteros en el año 2000, es decir, había unas causas donde estaba minuciosamente probado no ya actos irregulares, sino delitos de acción pública, es decir, actos ilegales, y para el derecho civil y el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos, de nulidad absoluta, es decir, el Congreso no puede negociar el delito. Pareciera una cuestión muy dura que yo diga eso, pero esa es la realidad jurídica, ¿no? Y si un país que se precie quiere tener calidad institucional, tiene que plantear eso. Además, hay referencia a que los abogados del Estado, la Procuración del Tesoro, se han negado reiteradamente a iniciar acciones de responsabilidad económica contra los que contrajeron la deuda y contra los deudores privados que se vieron beneficiados con la estatización. Alejandro Olmos Gaona pone el énfasis en un lugar fundamental, que es ver qué hay de ilegal en la deuda que se está pagando y qué cosas están faltando a derecho. Es decir, discutir la deuda, de qué está hecha y poder analizarla. Creo que dentro de la Cámara de Diputados únicamente el Frente de Izquierda hizo un planteo de esta índole. El resto, acuerdo más, acuerdo menos, plazo más, plazo menos, acordaron que hay que pagar. Sí, y Alejandro señala dos cosas fundamentales. Desde la economía, el punto de vista es pagar o refinanciar, que podría traducirse también en pagar o pagar, no queda otra. Y por otra parte señala y advierte fuertemente la posición del Congreso en todo esto. Él describe y tiene un estudio muy profundo hecho sobre en materia de deuda externa y señala los delitos que se cometieron en el marco de esta deuda externa. Con lo cual, lo que advierte al Congreso es, atención, porque ustedes estarían negociando sobre el delito no se puede negociar. Tal vez un poco en la misma línea, otra de las voces que estuvo presente ayer en el Senado fue Estela Maris Bioca. Ella es especialista en Derecho Internacional y es ex jueza en lo civil y comercial. Ella cuestionó que sea imprescindible pagar y decir que es inevitable e instó a los senadores a no entregar alegremente la cuota de soberanía que le queda a la Argentina. No se rindan, no rindan a la nación, no han sido votados para rendir a la nación. Obviamente esto despertó el ánimo de los jefes de bloque, sobre todo de Cambiemos y del Frente para la Victoria. El jefe del bloque de Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, respondió a Bioca y dijo: no me gusta el acuerdo, pero es inevitable resolver este problema. Argentina comete los peores errores de la historia cuando se agitan las emociones. Esta fue la respuesta del jefe de bloque del Frente para la Victoria. Y Rosas, por su parte, representando a Cambiemos, señaló que su coincidencia también con Pichetto y advirtió que el camino del no arreglo es el peor de todos. Interesante, ¿no? El jefe del bloque del Frente para la Victoria y el jefe del bloque de Cambiemos de acuerdo en avanzar justamente en pagarle a los fondos buitre y diciéndole a una persona que no es bueno dejarse llevar por las emociones de decir que puede haber ilegalismos en esa deuda. Sí, señalemos también que en la sesión de diputados el Frente para la Victoria votó en contra de este acuerdo presentado por el Poder Ejecutivo. Obviamente también están señalando que se realicen modificaciones en el proyecto. La situación en diputados no es la misma que la situación en senadores. En diputados, Cambiemos tiene más posibilidad y más cintura para poder lograr más acuerdos. En el Senado, la posición en cuanto a números es más favorable para el Frente para la Victoria. Aún así, no significa que las cosas sean, digamos, favorables para una fuerza o para la otra, digamos. En ambos casos requiere de negociación y de muchísimas idas y vueltas a ver quién se me pone a favor y quién no. Siguiendo con el tema de la exposición de Alejandro Olmos Gaona ayer en el Senado, le preguntábamos cuál fue entonces su posición con relación al proyecto y sobre estos cuestionamientos nos decía lo siguiente. El proyecto es muy impreciso porque por un lado se habla de 20 mil millones de dólares de deudores, de acreedores. Por otro lado, se dice que se ha arreglado con unos por una cifra y que el total de los arreglos, de los acuerdos suscriptos, es de 7.553 millones. Entonces, si los acuerdos suscriptos es de 7.553 millones, ¿por qué se va a emitir deuda por 12.500 millones? Esos 4.500, ¿a qué se van a imputar? También planteé que no es posible que al ministro de Hacienda y Finanzas se le den las facultades irrestrictas del artículo 10, donde puede hacer lo que quiera con la deuda. Es decir, hacer acuerdos, designar calificadoras de riesgo, elegir a los bancos. O sea, hacer lo que siempre se hizo, como fundamentalmente lo hizo Cavallo en el 2001, y así no fue. También planteé que se hicieron un montón de acciones legales para embargar bienes de la Argentina, ¿no es cierto? 46 exactamente, pero la mayor parte fueron desestimadas por el propio Grisa y en muchos casos por la Corte de Nueva York. O sea, solo 15 fueron aceptadas, pero las demás fueron todas desestimadas. O sea, no es que esto significa que si no pagamos así ya perentoriamente va a haber venido una catástrofe. Previniendo un poco entonces que el panorama no es tan drástico como se está planteando y por qué esta, digamos, esta vertiginosidad, por qué este acelere tiene que ver justamente con las intenciones del Poder Ejecutivo, la necesidad de volver rápidamente y a costa de lo que sea, y ya lo hablábamos anteriormente con Alejandro Olmos Gaona, de volver al mercado financiero, de volver a poder tomar deuda para seguir pagando deuda. Esa es un poco también la intención de volver a Argentina al mercado financiero internacional. Junto ayer a Alejandro Olmos Gaona estaba también Juan Carlos Fábrega. Él es el expresidente del Banco Central, que dijo que acceder al acuerdo implica una mejora en el perfil de la Argentina para conseguir financiamiento, pero se debe corregir el balance comercial, cuidar el mercado interno y atacar la inflación. Aquí está la trampa histórica en la cual se ha metido gran parte de Latinoamérica de pensar que crecer, desarrollo, progreso son sinónimo de mostrarte confiable a la inversión extranjera internacional. Hasta ahora ha quedado demostrado que la inversión extranjera internacional solo deja deuda, déficit ambiental y tampoco genera tantos puestos de trabajo, con lo cual cabe preguntarse de dónde viene esa idea de que hay que mostrarse confiable para la inversión extranjera, ¿no? Sí, esto también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante, ahora lo vamos a ver por ahí un poquito más en profundidad, con estos poderes que se le atribuyen al ministro de Hacienda, que va a decidir sobre una cantidad de aspectos. ¿Te acordás de los superpoderes de Cavallo? Uh-huh. Bueno, es algo muy similar. Puede decidir sobre, digamos, el mercado internacional, decisiones en la, puede hacer lo que quiera con la deuda, básicamente. Es decir, las calificadoras de riesgo. Y esto está muy ligado, por ejemplo, ya lo vamos a ver ahora, a las tasas que van a tener los bonos para poder emitir esta deuda. Esto es prácticamente un suicidio, me decía recién Alejandro Olmos Gaona. Vamos a verlo ahora en un poquito más de detalle. Pero otra de las voces que también estuvieron presentes ayer fue, por ejemplo, Martín Redrado, que dice que rechazó de plano arreglar con los fondos buitres, termine con los problemas financieros. Es decir, no necesariamente, y lo está diciendo Martín Redrado, a ver, no lo está diciendo Miriam Bregman, ¿no? Claro, arreglar esto hoy no significa que esto nos va a arreglar el problema del financiamiento en el futuro. También recomendó tomar deuda menos de un año para pagar menos intereses y reconoció que los costos de no cerrar con los holdouts son más altos que los de hacerlo. Ahí es donde vemos que la economía es siempre política también, ¿no? En ese sentido, porque esto que dice Martín Redrado de cerrar hoy no implica no tener quilombos a futuro, lo que está demostrando es que al macrismo le interesa también en términos comunicacionales, es decir, hemos cerrado lo que el kirchnerismo dejó abierto. Hay una pata política y comunicacional que pesa casi tanto como la económica. Sí, y por ahí en una línea también un poquito más cercana a lo que fue el kirchnerismo, estuvo presente Silvina Batakis. Ella fue ex ministra de Economía bonaerense y también ex candidata como ministra de Economía de lo que iba a ser el gabinete de Daniel Scioli en caso de que fuera presidente, y ella dijo que consideró necesario que la Argentina cierre este capítulo, se abre un camino para que el país pueda usar el dinero que le presten para el desarrollo. Uh-huh. Y acá está lo que vos señalabas recién, Diego, de esta idea de que endeudarse es una promesa porque casi no una garantía de desarrollo futuro. Nos preguntábamos entonces si efectivamente cerrar este litigio con los fondos buitres ahora en el mes de abril nos va a garantizar que no haya más buitres. Escuchemos lo que nos decía Alejandro Olmos Gaona. Este arreglo de ninguna manera asegura que no vaya a haber otros nuevos juicios, porque el mismo proyecto en el mensaje de elevación se dice que hay bonistas en Japón, en Alemania, en Francia, en España, y además hay 3.000 millones de dólares en bonos repartidos va a saber dónde, que todavía no se han presentado para ejecutar a la Argentina. Lo que no quiere decir que, visto el arreglo a la apurada que hace el gobierno, agarren y inicien una acción legal. Es decir, con esto no salimos del default, como se dice. Si no salimos del default, las inversiones que tanto esperan no van a llegar, porque pareciera, según lo que dijeron los economistas ayer y siguen sosteniendo los medios, que si no salimos del default no vamos a recibir inversiones. Bueno, esta ley no permite salir del default de manera categórica. ¿No hay entonces un infierno al que caigamos irremediablemente en caso de que se trate de mejorar un poco las condiciones de este proyecto para cerrar el acuerdo con los fondos buitres? Por lo menos desde la perspectiva que nos propone Alejandro Olmos Gaona y algunos de los economistas que estuvieron ayer presentes en el Senado. Hablábamos hace un rato con él y una de las cosas que nos decía era, por ejemplo, yo tengo la esperanza de que por lo menos lleguemos a negociar un poco más las condiciones en las que este proyecto se presenta para poder realizar este pago. Es decir, que pueda llegar a haber revisiones en senadores, en la comisión de senadores, para que pueda volver a diputados y se pueda volver a tratar un proyecto con algunas modificaciones. Decíamos entonces también cuáles son las condiciones para volver a emitir deuda y para volver a tomar deuda. ¿Cuáles son las condiciones de los bonos? Esto nos decía Gaona. Lo va a fijar el ministro. El presidente Macri dijo en un reportaje que se le hizo a La Nación hace dos días que seguramente la tasa de interés va a ser del 8%, algunos dicen que no, que va a ser del 9%, y una emisión de bonos a 30 años con esa tasa de interés es algo verdaderamente suicida, porque ya te digo, no se conoce la tasa de interés, es decir, en el articulado que redactó el nuevo articulado de la Cámara de Diputados, no se establece. En el mensaje que se eleva al Congreso, el proyecto ejecutivo, habla de una tasa de interés que va a ser el riesgo país. Y el riesgo país lo determinan las consultoras privadas de acuerdo a lo que dicen los bancos, los grandes bancos. De acuerdo entonces a lo que dicen los grandes bancos, nos volvemos a adaptar a aquella interpretación de los bancos. ¿Le volvemos a dar superpoderes a un ministro de Economía, en este caso un ministro de Hacienda, para que pueda tomar estas decisiones? Una tasa del 8% con relación a estos bonos, decía Alejandro Olmos Gaona, es un suicidio. Hay que ver qué se termina definiendo, porque en definitiva el proyecto, como decía Alejandro, es absolutamente impreciso en cuestiones casi que podríamos pensar como puntillosas, pero claves para lo que va a suceder una vez que se ejecute este pago. Porque recordemos que además es dificultosa la situación en la que quedó el Banco Central en relación a sus reservas. Con lo cual, hay que ver de qué manera se termina saldando esa transferencia de dinero y ese pago en efectivo según lo que se establece en este convenio o en este proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Hay dos puntos que me parecen interesantes para pensar. Uno es, ¿qué implicaría auditar la deuda o si es un romanticismo que solo pensamos desde algunos sectores? Si esto que dice el Frente de Izquierda, esto que propone Alejandro Olmos Gaona desde hace años con sus investigaciones, ¿es algo posible? Si se ha hecho en otras partes del mundo, Rafael Correa lo ha hecho en Ecuador, auditar la deuda en su conjunto, ver de qué está hecha, qué es un ilícito, qué correspondería pagar y qué no. Ver si eso es una idea romántica y qué consecuencias tendría encarar ese camino. Y por otro lado, una preocupación que tiene que ver con cómo se traslada la lógica de la deuda a las vidas individuales, al por debajo de la micropolítica de cada uno de nosotros. Cuando estamos viendo que cada vez crecen más en los shoppings, por ejemplo, los lugares que te dan crédito muy fácilmente, estamos viendo cómo la lógica del fondo buitre se replica en tu vida cotidiana. Cómo una persona con un recibo de sueldo o un salario mínimo hoy puede sacar un crédito a futuro y endeudar su presente a tasas muy difíciles de pagar a futuro. Esa vida de tipo endeudada es también una fábrica de pobreza que estamos generando todo el tiempo, ¿no? Con relación a la posibilidad de auditar la deuda, no creo, por la conversación que pudimos tener con Alejandro, sea un tema que se pueda proponer en este contexto. Decíamos, la esperanza más grande que podemos llegar a tener en este momento es la posibilidad de que se debatan y que se vuelvan a debatir o que se puedan reconfigurar algunos aspectos del proyecto exprés que pide el Poder Ejecutivo. Por lo menos tratar de negociar un poco ahí sería la posibilidad. Dentro de todas las voces que se expresaron, nadie dijo no hay que pagar. Lo podemos señalar tal vez en lo que sucedió con el Frente de Izquierda, que tiene una posición muy contundente y categórica al respecto en la Cámara de Diputados. De todos modos, lo que puede llegar a suceder es que senadores traten de negociar algunos de estos aspectos para que, como decíamos, vuelva a diputados y se vuelva a tratar este proyecto, pero no está en duda el hecho de pagar o no pagar la deuda. Y con relación a la vida endeudada, que es la que tenemos a diario, es ni más ni menos que el modelo económico de la vida cotidiana en Chile, por ejemplo. Hace de unos años hacia aquí, las personas vienen contrayendo deudas de la vida cotidiana, que tienen que ver en algunos casos con materia de educación, por ejemplo, con materia de compras de bienes de consumo, que no estamos hablando que necesariamente sean de lujo, sino que es la manera de adquirir consumo en el mercado común y corriente de la vida cotidiana de Chile. Lo hablaba con una persona que había vuelto hace muy poco y decía, bueno, efectivamente, vos lo que vas a hacer es contraer deuda y aceptar que llevas la vida que llevas, que tenés el trabajo que tenés, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué? Porque mañana tenés que pagar deuda. Interesante para seguir charlándolo en un ratito, nada más en Clinamen con Bruno Napoli, historiador que va a estar aquí para hablar del 24 de marzo, que es hablar, por supuesto, del presente y de esa fábrica del hombre y la mujer endeudado o endeudada. La comisión, entonces, continúa desde esta mañana el tratamiento del proyecto con la opinión de los expositores. Se espera también que para el día de hoy esta comisión pueda llegar a un dictamen y que el 30 de marzo pase en debate al recinto. Vamos a ver si en el medio vuelve a diputados.